Bienvenidos a este primer episodio de explicación, llamale si querés, de este nuevo programa, este nuevo podcast que se llama Grupo de WhatsApp. ¿Y por qué Grupo de WhatsApp? Es un experimento en realidad, ¿sí? Es como una prueba, es como un programa, un podcast, pero en fase beta. ¿Por qué en fase beta? Porque estoy viendo si a la gente le gusta, estoy viendo si alguien se copa, se suma, si la idea es bien recibida, si a la gente le gusta estar de alguna manera perteneciendo a un gran grupo de WhatsApp, que en realidad no va a ser un grupo de WhatsApp, pero bueno, ahora te cuento. La idea es generar un programa a través del feedback de la gente. O sea, si no existe tu opinión, si no existe tu feedback, si no existe tu devolución, no existe el programa. Es por eso que te decía que el programa va a estar en una fase beta, en principio, como para ver si alguien lo escucha, si alguien se suma, si alguien realmente opina y da su parecer acerca de los temas que vamos a tratar en el programa. El programa se va a basar en eso, en las opiniones de los oyentes, en el feedback que yo reciba de los oyentes. Todos los días yo voy a poner un tema, todos los días voy a tirar una consigna. Todos los días nos vamos a sentar a hablar de algo, como si fuéramos un grupo de amigos, un gran grupo de amigos que estuviéramos sentados en una mesa tomando unas cervezas y hablando de la vida, porque así son los grupos de amigos, se sientan en una mesa y se ponen a hablar de la vida, de cualquier tema, porque un tema va llevando al otro. Empiezan a hablar de una cosa y siguen hablando de la otra y esa otra cosa desencadena otra y con esa otra cosa alguien se acuerda de otra cosa y empiezan a hablar de todos los temas habidos y por haber y todos opinan y todos comparten un grato momento, ¿sí? Un lindo momento en el que todos opinamos de todo y todos intercambiamos opiniones que quizás de alguna manera le pueden servir a muchos, porque si uno se sienta a hablar con amigos es para saber qué le pasa a un amigo, pero también a veces es para contarle uno sus cosas, su visión de las cosas y terminar enriquecido con la opinión del amigo también. Es para compartir, es para charlar, es para dar puntos de vista, es para no aburrirse, es para estar sociabilizando, es para estar conversando, es para estar con alguien. A eso apunto. Es como llevar un grupo de WhatsApp al mundo del podcast. Esa es la idea. Porque de alguna manera también la tecnología, WhatsApp y todo ha ayudado a que los amigos puedan seguir hablando, a que los amigos puedan seguir charlando. Imagínate que antes, cuando la tecnología no nos permitía esto, cuando no existía internet, cuando no había aplicaciones, smartphones y demás, los amigos se sentaban alrededor de una mesa a charlar. O se iban a ver a sus casas, o tenían que reunirse un día a la semana, o una vez cada 15 días, o cada mes, o lo que fuera, con la frecuencia que fuera. Y si no había tiempo, y si no había organización de horarios, y si los horarios no coincidían y demás, los amigos no se podían juntar. Entonces, ¿qué nos da la tecnología? ¿Qué nos da internet? Yo tengo un grupo con unos amigos, y uno de ellos vive en Estados Unidos, y yo vivo en Argentina, y mis amigos viven en Argentina. Y entonces nos podemos comunicar igual y a veces nos ponemos a hablar mediante el grupo y nos ponemos a charlar de determinado tema porque uno dice, ¿viste lo que pasó con tal cosa? Y todos respondemos y se arma una conversación como si todos estuviéramos sentados a una mesa compartiendo una cerveza cualquier noche. Y eso lo permite la tecnología. Que él esté en una parte del mundo, en una parte del continente y nosotros en la otra y poder hablar como si estuviéramos uno al lado del otro. Está bien, hablamos por mensaje, no hablamos cara a cara, pero existen también los audios, existen también las llamadas de las videollamadas, las llamadas de voz. O sea, hay muchas opciones que nos permite la tecnología, que nos permite internet. Entonces, de alguna manera se me ocurrió aprovecharla. Por eso esta idea loca, por eso este experimento. Yo quiero armar un gran grupo de amigos. Quiero que todos nos sentemos a charlar en una mesa gigante virtual a través de los smartphones. Que cada uno, todos los días, a partir de una consigna que yo voy a plantear, a partir de un tema que yo voy a tirar, todos podamos opinar y todos podamos conversar como si fuéramos amigos. Es que en realidad vamos a hacerlo. La idea es tener con quién compartir nuestras opiniones, es tener con quién debatir, es tener con quién enriquecernos de alguna manera de las opiniones de los demás. Obviamente que cada uno tendrá sus amigos y demás, pero ¿por qué no armar un gran grupo de amigos y opinar todos los días y tener una compañía y tener a alguien que siempre está del otro lado opinando? Y no importa dónde esté, eso es lo bueno de la tecnología que te hablaba recién. No importa dónde esté, quizás está del otro lado del mundo, del otro lado del planeta, pero podemos estar conectados a través de este gran grupo de WhatsApp, que en realidad no va a ser un grupo de WhatsApp. Va a ser un canal de Telegram, ¿sí? ¿Por qué es un grupo de WhatsApp el nombre y un canal de Telegram el medio? En principio porque, bueno, si bien es una fase beta, que yo espero que dure aproximadamente un mes, o sea, tengo que ponerle un límite. No es que el programa va a durar un mes, sino que la fase beta de este programa, de este podcast, va a durar un mes. ¿Por qué va a durar un mes? ¿Por qué un mes y no toda la vida? En realidad yo apunto a que dure toda la vida, ¿sí? Pero ¿por qué va a durar un mes? Tengo que ponerle un límite porque si yo comienzo con este proyecto, pero en realidad nadie se copa, nadie se suma, a nadie le gusta, nadie lo escucha y nadie opina, no puedo mantener toda la vida un podcast si nadie lo escucha y realmente no tiene ningún tipo de aceptación, ¿sí? Entonces vamos a hacer una fase de prueba. Vamos a hacer una prueba que va a durar aproximadamente un mes. De acá a los primeros días de septiembre vamos a hacer una prueba a ver cómo va, a ver si a vos te gusta, si a todos ustedes que están escuchando les gusta la idea, si se copan con la idea, si realmente se suman al canal, si opinan. Es como una fase beta, ¿ok? Es como una prueba, es un experimento. También voy a necesitar no solamente el feedback de acuerdo a cada uno de los temas, sino que además voy a necesitar su feedback, sus sugerencias acerca del programa. Durante esta fase beta voy a estar abierto a cualquier tipo de sugerencia, a cualquier tipo de no sé, ¿se te ocurre que podíamos sumarle tal cosa al programa? Perfecto. ¿Se te ocurre que el programa sería mejor si lo hacemos más largo? Perfecto. ¿Se te ocurre que el programa saldría mejor si lo hacemos más corto? Perfecto. Es una fase beta. Voy a estar todavía formateando el estilo del programa. Entonces, también voy a estar escuchando todas las devoluciones que tengas para hacerme, todas las sugerencias que tengas para hacerme, todo lo que tengas para decirme, para aportar, para sumar, de acuerdo a cómo te gustaría que el programa fuera o qué le pondrías o qué le sacarías, voy a estar escuchando absolutamente todas las sugerencias de todas las personas que quieran opinar. Entonces, ese feedback, por un lado, y el otro feedback acerca de la consigna del día, acerca del tema que tiremos, que nos vamos a sentar, entre comillas, a charlar todos los días. Te darás cuenta que todavía no tengo todas las cosas muy en claro, porque como te digo, todavía es una fase beta, entonces todavía estamos como estoy, todavía como formateando el programa y como, no sé, intentando darle una, intentando armarlo. Entonces todavía están las ideas medias desordenadas. ¿Sí? La idea básicamente es esa, la idea general es esa, un gran grupo de WhatsApp con el que todos los días poder charlar con amigos a través de un podcast y a través del canal de Telegram. Es como llevar las conversaciones que se pueden dar en un grupo de WhatsApp con amigos al podcast. Todos los días yo voy a tirar un tema y todos la idea es que vayamos opinando, que vayamos hablando, que vayamos siendo parte de una gran comunidad que charla, que conversa, que debate, que va opinando acerca de ese tema, ¿ok? Puede ser un tema abstracto, como puede ser un tema concreto, como puede ser un tema largo, como puede ser un tema corto, como puede ser un tema que dé mucho de sí, como puede ser un tema totalmente aburrido. Hay muchísimas opciones. La idea es que tengamos un gran grupo de amigos que nos acompañe todos los días y con quien poder charlar, entre comillas, todos los días. Como te digo, lo mismo que ocurre en un grupo de WhatsApp, que todos hablan con todos y todos comparten y todos opinan y todos escuchan y todos leen también. Bueno, ahora la idea es escuchar, no solamente leer. ¿Qué más te puedo decir? Hay un canal de Telegram, como te decía, no es un grupo de WhatsApp, en principio, porque yo espero que realmente se sume muchísima gente y que no haya un límite de usuarios y que no haya un límite de personas que quieran escuchar el podcast o de personas que quieran sumarse a esta locura, ¿sí? No quiero que haya un límite. Y en un grupo de WhatsApp, bueno, hay límites, y en los canales de Telegram no hay ningún límite. Segundo, los canales de Telegram son públicos, los grupos de WhatsApp son abiertos. Yo, con simplemente darte la dirección, vos ya te vas a poder unir. El grupo de WhatsApp es diferente. Yo tengo que agregarte, tengo que enviarte una invitación y demás. Tercero, en el grupo de WhatsApp todo está hecho a través de un número telefónico. Con Telegram sabes que no hay necesidad de dar el número telefónico. Se puede crear un alias, un nombre de usuario y solamente participar con eso. Entonces, qué sé yo, si va a ser un grupo público, seguramente muchos no van a querer dar su número telefónico, y es totalmente entendible, yo tampoco lo haría. Sin embargo, participar bajo un nombre de usuario está perfecto, porque cada uno mantiene su privacidad al margen. No es que está dando el número de teléfono para que cualquiera pueda llamarlo, cualquiera pueda comunicarse con él o terminar molestándolo a cualquier hora, no sé, lo que fuera. El número telefónico es como más privado. Entonces, de alguna manera, con Telegram podemos hacerlo estilo foro, ¿sí? Podemos hacerlo con un nombre de usuario. Y lo bueno es que se puede hacer desde el teléfono móvil, igual que WhatsApp, igual que en los grupos de WhatsApp, desde donde estemos, cuando podamos. No hay ningún problema con eso y tampoco hay ninguna obligación. Ni de opinar, ni de unirse al canal, ni de responder las consignas, ni mucho menos. La idea es generar una gran comunidad, de generar un gran grupo de amigos que podamos opinar, que podamos hablar, que podamos charlar y conversar acerca de los más diversos temas. Si querés opinar, perfecto, estás invitado. Si no querés opinar, también te podés unir al canal, porque quizás hoy no toquemos un tema que te interese, pero mañana sí. O podés directamente unirte al canal y no decir nada. O podés no unirte al canal y escuchar el podcast. Y cuando tengas algo para opinar y cuando tengas algo para decir, envías un mail, haces un comentario o te unís al canal y envías algo, envías algún, no sé, envías un audio, envías un mensaje a través del canal, lo que fuera. Pero la idea es que sea para todos. Para los que quieran opinar, para los que quieran conversar y para los que no, porque también en los grupos de WhatsApp hay gente que no participa demasiado, sin embargo lee todos los mensajes. Hay muchas personas que no son muy activas y que no son de escribir o mandar cosas, pero sin embargo son lectores, y lectores silenciosos, y que disfrutan del contenido, si no directamente se saldrían de los grupos. El objetivo de los grupos es ese, es amigos, tener un grupo para que amigos puedan conversar sin la necesidad de juntarse físicamente, porque por cuestión de tiempo, por cuestión de muchas cosas de la vida, no pueden, o no pueden hacerlo seguido, o no pueden hacerlo todos los días como quisieran. Perfecto, con un grupo de WhatsApp sí están conectados todos los días desde donde quieran y cuando quieran. Esta es también la idea, que mediante este podcast tengamos un gran grupo de amigos, un gran grupo de amigos que, por las causas de la vida, por causas de tiempo y por distancias también, porque puede ser que se una gente de cualquier parte del mundo, no nos podemos sentar todos alrededor de una mesa a charlar. Por lo tanto, tenemos que hacerlo a través de un grupo de WhatsApp, o mejor dicho, de un canal de Telegram. ¿Por qué el grupo no se llama canal de Telegram? Porque me pareció mucho más genérico, porque me pareció mucho más descriptivo grupo de WhatsApp. Porque todos sabemos lo que es un grupo de WhatsApp y todos sabemos cuáles son los fines que tiene. Bueno, este programa tiene exactamente los mismos fines, tiene exactamente el mismo propósito. Si uno pone canal de Telegram, hay mucha gente que no tiene Telegram y que se está enterando que existe ahora. Hay mucha gente que sabe que existe y no se la ha bajado nunca porque no la usa. Hay mucha gente que, no sé, si no sabes lo que es Telegram, Telegram es una aplicación similar a WhatsApp que te la puedes bajar y empezar a usarla porque es más rápida y tiene más opciones. ¿Sí? Por ejemplo, esto que te hablaba de que no tenés que poner el número de teléfono, de que podés armar un montón de cosas, no sé. Nada, es una aplicación de mensajería instantánea similar a WhatsApp. Pero todo el mundo usa WhatsApp y no todo el mundo usa Telegram. Entonces, por eso el nombre es como más descriptivo, grupo de WhatsApp. A grandes rasgos, esa es la idea. Un gran grupo de WhatsApp en Telegram, un gran grupo de WhatsApp en formato podcast en el que todos vamos a poder opinar y charlar como si nos juntáramos en una mesa a tomar unas cervezas y a charlar entre amigos. Espero que te guste la idea. Si no te gusta, también hacémela saber y decime más o menos cómo te gustaría que fuera, si quisieras cambiarle algo y demás. Y si no, ya estamos empezando con la fase beta. Ya te vas a ir enterando cómo va avanzando este podcast, ¿sí? La fase beta es como un experimento, es como una prueba de un mes. Yo, cumplido el mes, voy a ver cuál es el feedback que tengo, cómo vamos avanzando y si hay gente a la que le interesa o gente que no. Si no hay nadie a la que le interese, obviamente no voy a seguir. Es por eso que estoy poniendo un límite de un mes para ver qué es lo que pasa y sentarme otra vez a evaluar cómo fue todo este proyecto. Así que nada, si te interesa, espero que te sumes, espero que te copes, que te unas y que podamos empezar a charlar como amigos y podamos crear un gran grupo de amigos acá, un gran grupo de WhatsApp, ¿ok? Gracias por escuchar y nada, nos estamos charlando.